Eliezer, al ver al juez del lugar, se acercó a pedirle justicia. Y lo que le dijeron fue... ¿Qué anda pasando? ¿Qué anda pasando? Dictamino que usted, peregrino, debe abonar al pueblo por la extracción de sangre. Lo justo es justo, ¿o no? Eliezer, al ver esto, tomó aire y le puso una trompada en la boca. La boca del juez explotó en sangre. Eliezer lo miró y le dijo, bueno, ahora páguele usted a él. Y luego Eliezer siguió su camino. Este asterisco radiofónico es traído a ustedes gracias a la DDC, Delirios desde Capilla. admiração e outros sentimentos me conduzem a dizer a razão porque desta canção feita só pra você. Oh, admiração e outros sentimentos me conduzem a dizer a razão porque desta canção feita só pra você. Ser que gera o homem e o amamenta, sem o poder que Deus te dera. Parabéns pro bendito ser mulher, reggae e flores pra vocês mulheres. Parabéns pro bendito ser mulher, yeah. Reggae e flores pra vocês mulheres. Ao nascerem são bebês com os pais, que prazer as verem crescer, ser crianças. E como tal é natural, brincadeiras, sonhos de infância, dúvidas sobre o que é ser, quanto é ser, ingenuidade, tolices, rebeldia, tempo, inocência, fazem parte da meninice. Menina quieta ou sapeca, brinca de bola, tique, boneca, casinha e maternidade. Brincar de ser mãe, porque no amanhã será sua futura realidade. Adultas conquistam espaço, o mundo machista considera o sexo frágil. Fêmea, tu és forte, pode crer, tens a glória de ser mãe, gera um outro ser. Admiração e outros sentimentos me conduzem a dizer a razão porque desta canção reggae feita só pra você. Ser que gera o homem e o amamenta, tens poder que Deus te dera. Parabéns pro bendito ser mulher, reggae e flores pra vocês mulheres. Parabéns pro bendito ser mulher, reggae e flores pra vocês mulheres. Oh. Flores pra vocês, mulheres. Parabéns pro bendito ser mulher. morenas, caboclas, sararás, índias e loiras, não importa a epiderme. Parabéns pro Benito ser mulher, reggae e flores pra vocês mulheres. Merecem não só reggae e flores, mas também noites de amor, com ou sem pudores, se assim preferem. Parabéns pro Benito ser mulher. Não tem cria, não constrói uma família. O neném, ela é quem gera. Parabéns pro Benito ser mulher. É de flores pra vocês, mulheres. Ei, mamãe, eu sou seu fã. Geraste a mim e as irmãs. Nos ensinaste o que aprendera. Parabéns pro Benito ser mulher. É de flores pra vocês, mulheres. Oh, parabéns pro Benito ser mulher. Reggae e flores pra vocês, mulheres. Oh. Sigo contando. El rebelde del otro lado le dijo a su hombre de confianza que se vaya a su tierra natal, a la misma que se habían ido varios años anterior, a buscarle una mujer para su hijo. Lo hizo prometer de que le iba a buscar. Su hombre de confianza de toda la vida lo miró con cara de "me estás complicando mucho". "No te preocupes. Te van a acompañar en el camino. Entonces le dio riqueza, un papel escrito a mano que daba toda su fortuna, todo lo material, a su hijo, a quien buscar una mujer. Pero ¿para qué querés que te lo cuente yo? Si tenemos a nuestros amigos, hermanos, podríamos decirlo ya, de la DDC. ¿Y qué nos traen a nosotros en el Monte Humeando los domingos de cuentito? Esos mismos, los que la gente me para en la plaza y me dice: ¿queremos un domingo de cuentito? Bueno, con ustedes, el domingo de cuentito. La DDC, Delirios desde Capilla, hoy en el Monte Humeando, presenta... Yo te invito. Entonces, el hombre de confianza del hombre del otro lado tomó 10 camellos, riqueza y salió rumbo a la tierra natal, Ur. Era sorprendente las luces que lo acompañaban en el camino. Ah, y en vez de tardar 17 días, tardó solo 3 horas. Al llegar al pueblo le pidió a su creador: "Por favor, busca acompañaste en todos los caminos a Abraham, ayúdame a encontrar una buena mujer para su hijo, a la que yo le pida de beber, que me dé a mí y a mis camellos. Y ahí, yo voy a saber cuál es la indicada. ¿No te terminó de decir eso? Que se le apareció una muchacha. Él le pidió agua, y ella le dio a él y a los camellos. Ahí mismo, asombrado y agradecido por la señal evidente del de arriba, le entregó a la muchacha riquezas y le preguntó a quién debía pedir su mano, ya que en esa época se acostumbraba de esa manera. La muchacha, feliz, corrió a su hogar a contar la noticia. Allí estaban su padre Betuel y su hermano Labán. Hijo, anda a recibirte que tiene plata. Y ahí voy, pa, ahí voy, pa. Labán se acercó al hombre de confianza de la autoridad y le dijo: vení, vení, vení, vení, ¿qué vas a estar ahí afuera? Hay lugar para vos, para los camellos, vení, sentate, comé, dame un abrazo, dame un abrazo. Vení, vení, sentate, comé. Luego, Eliezer se fue a dejar los camellos. ¿Y? ¿Tiene algo? No, pa, no tiene nada, lo palpé y cuando le saludé, nada, nada. Lo debe tener escondido. Este es Arabe, el que este tiene plata, yo lo conozco, te está lleno de plata. ¿Sí? Tiene plata, nos paramos. Sí. ¿Sabés qué? Escucha, llamalo conmigo que lo envenenamos. Oiga, buen hambre. Oiga, buen hambre. Venga, que casi es de la familia. Venga, se sientes a comer. Eliezer se acercó a la mesa y se sentó en una de las sillas. Frente a él tenía un plato de comida servido. ¡Coma, mi amigo! ¡Coma, que se lo enfrió! No, antes le tengo que decir por qué estoy acá. Yo soy el hombre de confianza de Abraham, el del otro lado, para los amigos. Y él, por seguir su convicción de que hay un creador que maneja el mundo y tiene dominio sobre ellos, ha sido bendecido por él mismo, y lo bendijo en mucho. Su mujer a los 90 años tuvo a su hijo, Itzhak. Luego que ella falleciera, quien me manda a mí, el del otro lado, que ya está entrado de año, me hizo jurar que yo iba a buscar una mujer para su hijo en su tierra natal. Yo acepté. Salí un camino de 17 días, pero tardé 3 horas. Y llegué acá, frente a la fuente. Y le pedí al creador, el que bendijo a Abraham: por favor, vos que acompañaste en todos los caminos a Abraham, ayúdame a encontrar una buena mujer para su hijo, a la que yo le pida de beber, que me dé a mí y a mis camellos. Y ahí, yo voy a saber cuál es la indicada. Y bueno, al ver a ella le di el brazalete y ahora estoy acá. Entonces, dígame si sí o si no. Sí, se nota que la mano viene de arriba. ¿Qué te vamos a decir si está bien o mal? Llévate a mi hermana para que se case con el hijo de la hermana de mi viejo. Va, de mi tío, ¿viste? De su tío. Gracias. Bueno, ya está, mucha formalidad, comamos. Terminaron de comer y el hombre de confianza agradeció a Labán y a su madre. Betuel, el papá, ¿qué pasó? Murió envenenado con su propia medicina, como quien dice. Luego le preguntaron a la muchacha si quería ir. Ella felizmente aceptó ir a conocer a su prometido. Al llegar, él, Itzhak, vio que volvió la luz a su hogar. Luego de varios intentos fallidos, lograron que la muchacha, Rivka, quede embarazada y de mellizos. Y colorín colorado, el domingo de cuentito ha finalizado. Para saber a dónde ir, tenés que saber de dónde venir. Reconectate con tu raíz, acá, en el Monte Unión. Por homem, não sei.

hipocresía. Hipocresía. Hipocresía. Dos pueblos dentro de su vientre y uno prevalecerá sobre el otro. Fue el diagnóstico que le dijeron de estos hermosos mellizos que ya desde la panza pateaban cada uno para un lado diferente. Uno al ver algo sagrado, puro, quería salir. El otro en todo lo material, todo lo oscuro, todo lo retorcido, pateaba, quería salir. Y parió. El primero que salió rompió todo el sistema reproductor de su madre. Agarrado del talón, así, cual si fuese un manotazo ahogado, salió el segundo. El primero, una bola peluda colorada. Y le pusieron esa, un juego de palabras. Y el otro, Jacob. Que es el talón, entonces como que manoteó el talón y ahí se formaron dos hermanitos y de la misma forma que se fueron criando cada uno eligió un camino. Y esta historia da pie al inicio de una nueva sección en el Montuneando, que es la historia detrás de la canción. Y esa primogenitura de la que habla la canción se la vendió por un plato de lentejas. Un plato, un buen guiso rojo de lentejas. Era una comida que se acostumbraba a dar de duelo, ya que había fallecido su abuelo, el rebelde del otro lado. Y ese engaña pichanga, si querés llamarlo así, demuestra cómo está parado cada uno. Uno que quiere todo lo material, todo lo que se ve, y el otro no. Dos hermanos que tenemos adentro igual, ¿eh? Son dos personas, pero y se fue formando su vida. Muy bien no se llevaban, imagínate. Uno queriendo conquistar todo un mundo terrenal, material. Y el otro, perfeccionando su alma, buscándose elevar. Esos dos pueblos que estaban dentro del vientre. El cazador era el preferido del papá, también porque es primogénito. El colorado este que estamos hablando, Esaú. Y su hermano era el preferido de la mamá, porque era más de adentro. Regando de reggae el monte, reencontrate con tus raíces en el monte humeando. El destino se puede cambiar, solo algunos días. Caminar en sentido a donde el viento va te llevará a la deriva y traicionas tu identidad. Es lo único que te queda. Cobarde que huye ante la adversidad y se cambia de vereda. Verás, sabrás, comprenderás. No hay que cambiar la esencia. Verás, sabrás y sentirás la voz de tu conciencia. Y así fue que los hermanos fueron creciendo y cada uno agarrando su camino. Del Colorado, buscando todo lo material, lo terrenal, con astucia también, para no mostrarse así, sino como un señorito o en cambio el otro, sencillo, humilde, con todo un viaje interior. Llegó el momento en que su padre estaba por partir. Entonces lo llama a su preferido, al peludo, y le dice: anda a buscar algo para cazar, que como y te voy a transmitir algo. Él se fue, así medio desganado, pero se fue. Mamá lo agarró a su preferido y le dijo: toma. Y le dio una piel. Y viste que estamos en el monte humeando, ¿no? Entonces te quiero comentar que tenemos un micro de la DDC. Sí, acá en la puerta. Así que bueno, como esto es magia radiofónica, ahora vamos a hacer desde exteriores, vamos a acá en este micro de la DDC. No sé, a ver, yo no sé a dónde me voy, pero bueno, estamos acá con el micro que nos está esperando y acá te estoy contando que se está por fallecer el papá de los dos hermanitos y la mamá lo agarró a su preferido. Tritri, te damos la bienvenida a este micro bondi, como vos lo quieras llamar, de la DDC, ¿viste? Y viste cómo somos los de la DDC. Agarramos el auto de Volar al Futuro, ¿viste? Lo llama Warner y ahora lo hicimos bondi. Micro, como vos lo quieras llamar, ¿viste? Así es más grande, entramos más, ¿viste? Estamos más cómodos. Como ya sabés, podemos viajar en el tiempo. Así que vamos a hacer como una especie de city tour, ¿viste? O estas cosas de para acá, ¿viste? Con un guía turístico, pero acá. En el monte humeando. Para empezar, vamos antes del principio. Cuando el de arriba estaba dejando de crear. Ahí, en el paraíso, mirá. Vuelan, vuelan la fragancia del paraíso. Vuelan, qué lindo. Qué lindo esto. Esto es placentero, esto es vida, hermano. Miren la naturaleza frente suyo. Perciban, perciban la fragancia. Está por cesar la creación, viste, y ahí a último momento se crearon 10 cositas más. Entre ellas, el bastoncito ese con la piel. ¿La ves? Presta la atención, ¿eh? Y disfruten, disfruten este aroma. Qué placentero, papá. ¿Lo pueden ver? Qué lindo. Esto vi, hermano. Pero bueno, sigamos con el viaje, ¿ves? La podemos ver que la tiene nada. Bien, acá lo bien. Acá miren cuando se le da a su hijo. Bien, claro. Y acá, acá estamos, ¿ves? Acá lo pueden ver, muy bien. Estamos en el arca. Tal cual como ustedes saben, 10 generaciones después, estamos en el arca con la misma piel y el mismo bastoncito. Y podemos ver acá a Hawk, que se la lleva para África, como ya sabemos. ¿Y quién aparece? Nimbro. Sí, el mismo, este, mirá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo soy Nimbro! ¡Soy súper fuerte! ¡Soy rey de Babilonia! Digo, perdón, ¡de papel! Bueno, este mismo se las quedó. Y un tiempo después, vino Esab, el peludo colorado, como le decimos los amigos. Ese que le gusta cazar y conquistar lo terrenal. Entonces se cruzó con este Nimbro y lo venció en un duelo a muerte. Miren, miren, a su derecha no la puede ver. Ahí lo ven. ¡La afanamos! ¡Esa pincha es! ¡Toma, Nimbro! ¡Te afanamos la pincha que la vegana busca! ¡Lo vamos a matar a todos! ¡Nadie se va a salvar! ¡Caliría, caliría! ¡Uli, uli, uli! Uli. ¡Lo vamos a matar a todos! ¡Lo vamos a matar! ¿Vieron? ¡Qué lindo espectáculo! Esto queda para la posteridad, papá. Luego, la misma pilcha esa, ¿viste? Llevó a su casa, hasta que la mamá se la dio a su hermano. Con esas pieles puestas, se acercó el menor, si querés, que se había ganado la primogenitura porque las cambió por un plato de guiso de lentejas así bien rojo. Entonces se acercó al papá y el papá estaba corto de vista. Y lo palpa, ¿viste? El otro no tenía mucho pelo, pero con la ropa esta... Oh, decía, oh, mirá, sí, sos vos, sos Esab. Y lo escuchaba hablar y le decía, pero tenés la mano de Esab. Y la voz de Jacob. Pero ese olorcito que tenía las pieles esas. Movieron la balanza, si querés. Oh, hice un guiño de ojo. Y lo bendijo al menor, que bien ganada tenía su primogenitura, a Jacob. Cuando llegó el hermano, el colorado, imagínate. Lo quería matar. Y prometió que lo iba a hacer. Pero cuando se muera el viejo. Y así se formó, a base de odio, de violencia, de sangre, un pueblo que, ¿sabes cuál es? Roma. Desde la base de todo está así, con sangre, con odio, con rencor. Una forma de conquista, de llegar, de ocuparte, con violencia, con ignorancia. Así se formó un imperio. Que están los romanos, de los griegos, no, para. Eso te los dejo para dentro de un poquito más. Porque nos vienen a invadir. Pero no con la violencia. Nos invaden con la cabeza. Buscando ir de a poco hasta lograr conquistarte. Y siempre le vamos a dar batalla. Si querés que te cierre la cuenta de Roma, te cuento. El nieto de Sau fue el que fundó Roma. Viste que tienen toda esa cosa, es genético. Después hubo cruzadas de todo en el futuro, pero no voy a viajar en el tiempo. Dejo con unos temitas y ahora volvemos. Que tenemos que ir a buscar algo acá nomás. Una plantita acá. O una semillita. Las puedes conseguir acá en Zion. En el Paseo de la Cascada. Mientras tanto, estaría bueno que no nos dejemos conquistar, ¿no? Hay que ir picando aire de revolución. Porque no te van a conquistar solo con la fuerza, ¿eh? Esto ya quedó en el pasado. Pero igual, vamos a darle batalla. Thank you. a tudo ele criou. Nos permitiu a vida para sempre o louvar e reconhecer que tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o único digno de glórias. Digno de glórias e aleluias, de glórias e aleluias, de glórias e aleluias, de glórias e aleluias. Só existe Deus, e seu nome é Santo, Santo, Santo, que por nós morreu. It's a reggae music, papá. The diamond don't deal in no kind of hearsay. Back way with that and come straight. If you are come, if you are come, you are come. Say them are the general, them are the big chief, the big chief. But the winning card in this game is how you got it, is how you got it. Remember this little saying, that bush of ears, pick sense out of nonsense, you'll get the answer. Bush don't have ears, my friend. Someone may be in it, hearing what you have said about your brothers. Brothers, brothers. Hearing what you have said about your sisters. Sisters, sisters. Hearing how you have made your own confession. Confession. Hearing what you have done in the past. Cause every secret sin must reveal. So if you don't know what I want, ooh, yeah. Keep your mouth shut and don't say a word, y'all. Don't just say a word, y'all. Remember this little saying, that bush of ears, big sense out of nonsense, you get the answer. You got the answer. Bush

Con ustedes, me lo contó un pajarito. Sí, ya sé, tenés razón, pero la gente no entiende tu idioma. ¿Por qué no te venís al monte humeando y se lo contás vos? Dale, dale, dale, ahí te presento como corresponde. Con ustedes, en el monte humeando, uno de los Three Little Birds. Pero acá de nuestros padres. Hola. Qué grande, qué bueno que estés acá, la verdad. Emocionadísimo de tu presencia hoy. Aparte te vi que nos acompañaste. Porque nos subimos al bondi este, te viniste siempre ahí. Siempre fiel. Al pie del cañón. Hablando de fidelidad, justo hablando de fidelidad. Sí, viste, no, para que te mueva el micrófono. Qué tipo precavido el pajarito este. Bueno, les cuento a toda la gente que recién se prende en esto. Tenemos un traductor hombre pájaro que nos donó la DDC y acá tenemos delante nuestro a uno de los Three Little Birds. ¿Está bien? Viste, te presenté bien, qué grande mi amigo. Bueno, escúchame, viste, estamos en este tiempo de que la verdad, viste, no sabés quién es quién, dónde es dónde, cuál es cuál, nada, viste, está todo medio confuso. A ver, ¿tenés algo como para ayudarme? Porque la verdad estoy medio mareado con esta gente. No mirés la botella, sino su contenido, pues hay botellas nuevas llenas de vino añejo. Y botellas viejas que ni siquiera tienen vino joven. Sí, sí. Qué grande. Me llegas al corazón y no sé por qué. Eso es lo que más me gusta de todo. Porque es como que, no sé. Sí, ya sé que está lleno de... Está todo medio raro este mundo, ¿viste? Pasa que uno... En realidad, ¿viste? Bueno, les cuento a todos y a vos también. ¿Viste? Acá la cosa es no comprar más espejitos de colores. Estamos cansados de comprar espejitos de colores. El monte humeando está en contra de los espejitos de colores vendidos como ilusiones. No queremos, ¿sabes? Espejitos de colores para decorar tu casa. No compremos más espejitos de colores. Otra vez con el micrófono. Está bien, ahí, ponete ahí. Quédate cómodo. Escúchame. Estamos en un mundo que pasa todo por lo material, ¿viste? Que viene Sabo, vinimos hablando de esto con Sabo, vinimos en un mundo... La selección, el fútbol, todo, ¿viste? Está todo muy, muy material. A ver, a esto, ¿con qué me puedes ayudar? Por favor, pajarito de los Little Birds. La lengua mentirosa detesta a sus víctimas y la boca duradora causa la ruina. Por eso, fíjate bien que tenés adelante. No ambiciones sus manjares, porque son un alimento engañoso. No te afanes por enriquecerte. Deja de pensar en eso. Tus ojos vuelan a la riqueza y ya no hay nada, porque ella se pone alas y vuela hacia el cielo como un águila. Sos un grande. Sos un grande. No te vayas hoy, por favor. Necesito que... Es un grande. Sí. Después escuchalo en el Facebook, porque te lo vamos a subir en el Montumeando. Escuchalo de lo que nos viene a decir el Three Little Birds. Es un grosso, la verdad. Muchas gracias por compartir tus palabras y muchas gracias a la DDC. Si no fuese por este traductor hombre pájaro, no entenderíamos nada. Pero gracias hasta el traductor hombre pájaro, te podemos escuchar. Y tengo algo para dejarte a vos. Viste, vos me trajiste una canción la semana pasada, yo tengo una para vos. Porque decís, y después de acá, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Bueno, yo me voy a tomar algo bien, una fresca o algo fresco, depende de quién. ¿Viste el kiosquito que está ahí el toque de la plaza que tiene el toldito verde? ¿Lo tenés? Bueno, te vas a comer un sanguchito, te vas a escuchar unos temas. Vas a comer algo, tomar algo bien frío. De primera te atienden ahí aparte. Y para cuando vayas yendo, te dejo una canción que va a decir, ¿a dónde vas? ¿A dónde vamos? No te vayas, ¿eh? Ahora vamos a tomar una fresca allá. ¿A dónde vas? Decime vos, ¿a dónde vas? Y bueno, espero que te hayas pagado un buen viaje. Si necesitas algo para tus plantitas, si querés comprar algo para regalar ahora que vienen las fiestas, tenés Zion en Diagonal Buenos Aires 123, local 3. Es fácil, 123, 3. Y así silbando un reggae, te dejo unos temitas para que escuches. Un popurrí para que arranques la semana en paz. Prepárate que dentro de muy poco vamos a romper la barrera de la radio y vas a ver todos los sentidos juntos, algo milagroso, por así decirlo, ¿no? Pero algo que no lo viste, o por lo menos todavía no lo hicimos. Pero sorpresa, porque la radio es así. Espero de verdad haber llegado al corazón. Las palabras salieron del mío, así que espero que haya llegado. Que todos podamos dominar el monstruito de adentro y sacarlo para hacer bien. Y para eso estamos acá. Esto es El Monte Humeando. Constantly see.